28 programas, 28 intros, y la verdad es que en este número 29 las ideas no las tengo muy claras por dónde empezar. Tengo varias cosas por el éter, le estaba comentando Irene, y a ver si de alguna manera puedo hilarlas para que todo conjugue en algo, como la película que ha ganado en los Oscar, toda la vez, en todas partes. Pero como diríamos un poco, pues así, ¿no? En lo personal y a la hora de hablar sobre cosas de la escena que a nosotros nos interesan. Si echamos la vista atrás, el rock, en todas sus facetas desde el rock duro, podríamos contar que tiene unos 50 años de existencia, entre 45 y 50 años de existencia. Eso si lo comparásemos o si hiciésemos un símil con el cuerpo humano, estaríamos hablando de que ya estaría rozando la cincuentena, una edad en la cual una persona empieza a ver ya relativamente su vejez y relativamente su edad de jubilación, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un estilo de música que empieza a ser muy mayor. Y reflexionando sobre esto, pienso mucho en la necesidad. Ya no pienso en lo aconsejable, sino en la necesidad de la regeneración. La necesidad de que la gente joven, ya no solo como grupo musical, ya no solo como una manera de divulgar este estilo de música, sino como consumidor puro, cojan nuestro testigo, ¿no? Porque igual que un cuerpo humano tiene células, tiene pues, sus órganos y empiezan a hacerse viejos, tienen que regenerarse, porque si no, al final terminas pues en la UBI, terminas en cuidados intensivos y de una manera que ya no te vales por ti mismo. Si eso lo analizamos en el mundo del rock, es que posiblemente este estilo de música que nosotros tanto amamos, como lo he dicho tantas veces, pues puede ser que esté un poco enfermo. Porque mucha gente dice que el rock ha muerto, ¿no? Yo me niego. Yo creo que la música en general nunca muere. Siempre esté ahí. Siempre tiene su nicho. Siempre tiene su zona de confort. Y el rock duro, de momento, resiste. ¿Pero cómo resiste? Yo creo que resiste de una manera un poco enferma por muchos motivos. Entre ellos, esa poca regeneración, esas células que van muriéndose o haciéndose viejas y que no hay maneras de que otras células jóvenes vayan ocupando ese lugar, ¿no? Entonces, esa necesidad que creo yo que vamos teniendo, la verdad es que es difícil de que vaya ocupándose o vaya cumpliéndose de alguna manera. Porque yo creo que el mundo del rock, el mundo del metal, vivimos en parte un poco anclados en el pasado, ¿no? Tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos una forma de ser que choca mucho con la actualidad. Y quizás mucha gente joven, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarse, son reacios a adentrarse en nuestra música. Somos gente bastante clásica, que nos cuesta mucho entrar en las nuevas tecnologías, entrar en maneras de difundir o de divulgar nuestra música más actual, pues nos cuesta mucho entrar en ello. Y quizás la única manera de entrar en ello es que la poca gente joven que exista en nuestra escena vaya cogiendo este testigo. Como he dicho antes, por medio de bandas, por medio sobre todo de divulgación, por eso en Rock Entre Amigos, en Rea Metal Magazine, muchas veces intentamos que gente joven se una a nosotros. Lo que pasa es que eso es un tema muy complicado porque no hay tanto donde tirar. Pero sí que poco a poco, por ejemplo, en los Rea Metal Magazine tenemos a gente como Aida, tenemos a gente como Irene, tenemos mucha gente que es bastante joven y que tiene una manera de entender el rock y entender el metal relativamente diferente, que utiliza sus medios, utiliza las nuevas tecnologías de una manera más adecuada que estos viejos carcamales que continuamos intentando, pues de una manera tradicional, llevaros a vuestra casa pues este estilo de música que a nosotros pues tanto nos gusta, ¿no? Pero abogo, sobre todo, a que la gente joven coja nuestro testigo y haga programas como este Rea Metal Magazine número 29. Whoa! Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine. Como he dicho varias veces en el speech, en la intro, el número 29 programas ya, que si lo analizamos bien, un poco más de 2 años, programas de entre 3 y 4 horas. Somos unos salvajes, somos unos auténticos animales, pero bueno, eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Que tengamos nuestra personalidad, nuestra forma de hacer las cosas, y bueno, espero que la gente que nos siga pues les guste esta manera de hacer las cosas. Y por segunda vez tenemos a Irene con nosotros, así que Iris, como a ella le gusta que digamos en el mundo del metal, encantado de que vuelvas a estar conmigo en este caso. Gracias, y encantada también yo, aunque hoy esté un poquito espesa, pero soy feliz aquí en el Rea otra vez, segunda vez, hay que decirlo. Segunda vez, y de momento queda todavía ese interrogante, hay posibilidades de que haya una tercera vez. Pero bueno, lo importante es que estés aquí conmigo y en este caso también con nosotros, con todos los escuchantes de los Rock Entre Amigos, Rea Metal Magazine. Bueno, como estábamos hablando, esa necesidad de que se regenere un poco la escena en todos los ámbitos divulgativos, en el aspecto de hacer música, grupos y sobre todo, yo creo que lo esencial, donde más cojos estamos de los consumidores, Irene, yo creo que ahí es donde nosotros pecamos, el mundo del metal, el mundo del rock, nos falta gente consumidora, ¿eh? Nos falta gente consumidora, gente comprometida también, gente, bueno, que los jóvenes que escuchen esto también se comprometieran un poco más, no sé, es lo que decías al principio, ¿no? El rock está muerto, no está muerto, pero va a ser difícil esa renovación, porque además está todo transformándose y evolucionándose de manera rapidísima. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas que tenemos, y lo hablamos un poco en un programa que sacaremos más adelante, después del que estáis escuchando, del Real Metal Magazine 29, un programa que grabé con Sabino sobre la evolución de la industria musical. La verdad que es un programa que ha quedado, para mi gusto personalmente, brutal. Hablamos mucho de eso, hablamos de alguna cosilla, y yo creo que el problema en parte gordo que tenemos es lo que nos cuesta adaptarnos. Nos cuesta mucho adaptarnos. Somos un estilo de música, como estamos diciendo, con cerca de 50 años de historia, entre 40 y 50, una manera muy tradicional de hacer las cosas, y nos cuesta tanto entrar en esas nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevas maneras de consumir. A mí me cuesta, yo todavía no estoy acostumbrado a utilizar el móvil para escuchar música, continúo con mis CDs, con mi coche, un coche sin reproductor de CDs, no lo entiendo, una casa sin equipo de música, no la entiendo, Irene, soy así. A ver, yo he de confesarte que lo que es el CD físico, a mí me gusta, o sea, yo cuando puedo me hago con CDs físicos, pero sí que me he adaptado bien a, porque al final los CDs los tengo como de adorno, escucho más música en digital que con el propio CD. Nos cuesta un poquito, somos un sector de la música que somos muy clásicos, estamos como muy asentados en unas ideas, en una serie de cosas y no nos sacan de ahí. Y eso es un problema. Es un problema porque, claro, todo evoluciona. O sea, y como he dicho hace un momento, evoluciona súper rápido. O sea, es adaptarse o morir. Quiero decir, no hay más. Lo que pasa es que, Irene, que esto sería un debate, no un debate, sino una tertulia muy larga, porque, claro, en el sentido de que no es simplemente que seamos un sector tradicional en ese aspecto, sino que la forma de tú económicamente ser rentable, ¿vale?, es tan diferente actualmente, la forma en que tú cómo puedes rentabilizar tu música, que de momento el rock es un estilo de música, o el heavy metal, el metal en general, es un estilo de música que no sé cómo se podría rentabilizar de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de músicas que está teniendo mucho éxito son músicas muy directas, muy básicas, muy efectivas, muy simplistas, que entran muy directamente, que solo utilizar, por ejemplo, un tramo de una canción es suficiente para que penetre en la gente. Y el heavy metal, el rock duro, el rock progresivo, el metalcore, el death metal, tú con un sector, con un trocito de tema, no vas a ningún sitio. Es que es tan diferente todo que habría que ver esas fórmulas, cómo lograrlas para captar la atención de la gente. Y eso es lo complicado. Sí, sí, porque además la gente... Es que creo que son unos, nuestros estilos son como muy de... No quiero usar la palabra gueto, ¿no? Pero somos como muy... Son de gueto. Son de nicho. Somos un estilo de minorías. Pequeño, muy concreto. Sí, y conseguir atraer a gente de otros nichos, en este caso, es que es muy complicado. Se puede intentar, yo lo he intentado alguna vez, de atraer a alguien, pues por ejemplo, tirando de baladas, o de algún rock o metal un poquito más comercial, que también lo hay, que lo tenemos. Y ahí más o menos los puedes llegar a introducir, pero como que no salen de ahí tampoco. Bueno, el problema es que nuestro estilo, entre comillas, musical es tan variopinto, es tan grandísimo, tan vasto, hay tantos estilos diferentes que también, pues bueno, al final abarcarlo todo es imposible y la escena que tenemos es demasiado general, demasiado grande. Y como ejemplo, pues hemos tenido a los Retador, banda de thrash metal brutal, un estilo, a mí me parecen una salvajada de grupo, son de Málaga, editaron una demo en el año 2021, ficharon con Stream Music y la verdad es que el disco que acaban de sacar es una auténtica maravilla. El tema que habéis escuchado es La Venda y a mí me ha parecido un trabajazo, en el sentido de que, a pesar de que le esté la cosa un poquito chunga, grupos como esto todavía pelean por tener un producto de calidad, portada súper agresiva y llamativa, productor brutal, en este caso grabaron en los Montower Studios, que es un estudio brutal, que van un montón de grupos de metal bastante duro, bastante extremo. La gente de Varna, yo creo que graba muchísimo por esa zona también. Y bueno, han remasterizado en los Unison con Dan Suano, que es otro gurú del metal europeo, es un auténtico bestia. Y bueno, a mí es un disco que me ha flipado, me encanta, así que espero que lo escuchéis, que les deis la oportunidad a estos malagueños, a estos Retador, que son una auténtica salvajada. Irene, ¿los has escuchado? ¿Qué te han parecido? Sí, de hecho, si no me equivoco, porque claro, tengo un poco de lío con los nombres y tal, creo que los he puesto incluso en mi programa. Es fácil. Yo creo que los he, si no fue en el programa último, en el anterior, creo recordar. Porque como he estado mala y hay un programa en medio que nos dice y no sé en cuál fue, pero yo creo que los puse. Bueno, a mí me pasa lo mismo también, porque como metemos tanto tema y a veces incluso como tenemos los colaboradores, pues muchas veces se te mezclan un poco si lo has metido o no lo has metido. Banda súper recomendable. Bueno, vamos a continuar con este Rea Metal Magazine número 29. Formas de contacto, como sabéis, Rock Entre Amigos Podcast lo tenéis en Facebook, tenéis también Instagram, Rea Metal, tenéis maneras de contactar con nosotros, info@reametalmagazine.com o rogentreamigospodcast@gmail.com. Aprovechamos que está Irene también y si quiere decir alguna dirección para ponerse en contacto con su programa, pues Irene, tienes aquí para decirlo. Tengo la palabra. Podéis escribirnos a m@metalspain.com, ¿vale? Ahí nos mandáis las noticias, nota de prensa, lo que queráis. Y os iremos respondiendo conforme nos dé la vida. Cada vez eso es otra cosa. Cada vez es más. Así es. Bueno, esto va a parecerse un poco al programa 28 que estuviste con nosotros, Irene. Empezamos de una manera brutal, con Illusion, y luego tuvimos esa parte un poco más tranquila. Así hacemos esa subida y bajada, vamos con Corada, nos vamos a un terreno que, como estábamos hablando, un poco off the record, nos vamos a terrenos que vamos a rozar, no el pop, pero sí el pop rock, el rock así un poquito más clásico. Irene, te dejo para que hables. Corada, que son, bueno, empezaron siendo un dúo y ahora que van a empezar a moverse por escenarios y tal para presentar su álbum debut, De Vuelta a la Nada, se llama este disco, este álbum, pues ya van a presentar a sus nuevos miembros porque en realidad son un quinteto o pretenden ser un quinteto. Un quinteto, que no se habla. Y el tema que vamos a poneros es el tema que sacaron como primer single, que está disponible en forma de videoclip en YouTube. Y es Una Vida Tranquiler. Me hace mucha gracia el título. Juego de palabras. Y nada, ellos se etiquetan o se denominan como un rock enérgico así clásico, de aquí, típico de España, pero a la vez pues utilizan esa lírica más poética, más pop, y ya está, poco más que decir de ellos. Porque realmente no sé de dónde son, no he dado con esa información. Hostia, pues yo... Pues no, yo tampoco lo he buscado. Sí que sé que los dos fundadores son Alberto Serrano y Juanjo Bosch. Sí, pero me suena que tienen que ser de la zona de Cataluña, por ahí. Alberto Serrano, Juanjo Bosch. Bosch me suena un apellido bastante... Sí, o valenciano o catalán. Puede ser que no, que sean... No lo sé. Si eso, luego lo buscamos y se lo decimos a la gente. Vamos a escuchar este tema, Una vida tranquila, ese juego de palabras, ¿no? De entre tranquilidad y asesino. Y volvemos tras escuchar este tema. Ya hemos escuchado Una vida tranquila de estos Corada, que estábamos hablándolo Irene y yo, que son de Figueres, o sea que sí que son de Gerona. Estábamos, antes de que lo buscásemos, lo teníamos la intuición. Por lo visto son gente que venía de bandas como Aspid. Aspid es una banda de thrash metal así muy técnico, recuerdo yo, a principios de los 90, en el especial thrash metal creo que los pusimos, así que es otro de esas bandas clásicas de la escena primeriza del thrash metal, en este caso de la zona de Cataluña. Y nada, vamos a continuar, continuamos con terrenos un poco clásicos, vamos con Sound of Broken Soul, banda de stoner rock con bastantes elementos del grunge, rock alternativo. La verdad es que es un estilo de música, el stoner rock, el grunge, que muchas veces se fusionan, se mezclan bastante. El rock alternativo también forma muchas veces parte de este movimiento, porque cualquier banda de rock alternativo mama mucho del stoner y mama mucho del grunge. Y acaban de editar el tema, el disco, concretamente, un Wavering Voices. Vamos a escuchar el tema Hall, que lo acaba de editar Maldito Records, pero en este caso solo en la parte digital. Creo que en formato físico todavía no está. Y lo que sí que es verdad es que es una banda que intenta transmitir un poco la situación social del mundo. Una banda inquieta que intenta tocar pues todo este tema tan social, ¿no? Que a mí es una cosa que me gusta mucho en este caso, Irene, porque yo creo que el rock, uno de sus puntos fundamentales siempre es pues transmitir un poco esa inquietud de lo que es el mundo social, ¿no? Quejarse un poco de lo que ocurre y en el parte, pues reflejarlo, ¿no? Sí, creo, es que estaba pensando porque has comentado que el formato físico no había salido y creo que sí que lo tienen ellos. ¿Ah, sí? Sí, porque para la fiesta de M de estas pasadas navidades ellos participaron y una de las cosas que nos hicieron llegar fue un CD más una camiseta. O sea que creo que el formato físico sí que se puede conseguir a través de ellos. Es posible que lo hayan editado a lo mejor de forma independiente, a lo mejor, porque este disco salió en el año 2022, en noviembre me parece. Es posible que saliese por Maldito Records, posiblemente. No lo sé, igual estoy un poco equivocado. Lo que comentábamos antes, ¿no? Que como ahora la música cada vez, claro, es más digital, pues sacan menos copias o, exacto, hacen unas canciones muy contadas y demás. Y esta banda me ha gustado a mí mucho siempre desde que los conozco, ¿verdad? Porque los conozco desde hace tiempo. Claro, bueno, aparte de eso, a mí lo que más me llama la atención es que es el formato trío y stoner. Porque hace poco hice una entrevista a Land of the Sun, que es otra banda de stoner de la zona de Denia, y son trío también, o sea, es muy habitual estar viendo bandas de stoner rock que tengan esa formación de trío, ¿no? Porque como son grupos que saturan mucho su sonido, tanto el bajo como las guitarras, muchas veces no les hace falta tener esa segunda guitarra, ¿no? Y tampoco tener un cantante sin tocar nada. Y la verdad es que eso les facilita mucho el ser simplemente tres a la hora de viajar para hacer directos y a la hora de ser una banda, ¿no? No tiene esos cambios de miembros tan continuos. Y yo creo que eso lo estamos viendo muy habitualmente en los últimos años, ¿eh? Sí, cierto. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Hole de los Sounds of Broken Soul. the dawn, sleeping my face, always thought I know, but now I my man, the vest oversight, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me, getting through time. Irene, ya hemos escuchado este tema, este Hole de los Sounds of Broken Soul, del disco Unwavering Voices, y nada, vamos a la primera parte de los amigos de Rea. Como siempre, la mayoría de ellos no nos han fallado, y tú te has librado, Irene, otra vez te has librado, ¿eh? Yo no sé si lo llamaría librarse, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Me habéis engañado. Es verdad, te dijimos que solo sería un ratito. Sí, sí, sí. Nada, vamos a escuchar a nuestros amigos de Rea. Una semana más, en este caso, mejor dicho, uno mes más, volvemos con nuestra colaboración habitual desde Trovador Urbano. Te habla David Calderón y, como siempre, te emplazo a que conozcas nuestros programas en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Flesh and Bones Ambon of Humanity es el trabajo que te propongo para el día de hoy en nuestra sección de la Comunidad de Madrid, y lo hace el grupo Endernity, que acaban de sacar su segundo trabajo discográfico. Si ya con la primera obra se puso el listón muy alto, en esta ocasión ese financiamiento sobre ese heavy metal que tiene muchas lecturas, desde el hard rock en algunos momentos hasta sonidos progresivos, incluso el thrash metal, pero siempre en unos parámetros muy clásicos. Esa voz espectacular del amigo Manu, que realmente se adapta muy bien a muchas texturas, como te digo, de estos 12 temas. Esa intro, una intro que da presagio a lo que es este Flesh and Bone of Humanity, y que, como te digo, con una producción de muy altos quilates, nos atrapa y nos pone en boga de una de las bandas que debe de estar, que debe de pensarse en salir fuera de nuestro país, porque aquí la piel de toro pues suele ser un sitio que queda muy pequeño para bandas de este calibre. Yo creo que además, conociendo la mentalidad de Manu, la visión es claramente para salir fuera de España. Una obra excepcional. Me parece que aún empezando este año 2023 va a ser una de las obras referentes en nuestro país, en este sonido que te pueden traer a tu mente bandas como Trivium, Fringes o Blob, por poner un ejemplo bien claro, ese sonido moderno de un heavy metal norteamericano que te puede acercar al sonido de Endernity. Y para que sigas, en este caso, o conozcas este larga duración fantástico, que puedes ya escuchar de manera digital en un montón de lugares, vamos a escuchar este In the Name of God, que es el quinto de los cortes de este Flesh and Bone of Humanity, segundo en larga duración de Endernity. Te dejo el email de contacto, que es trovadorurbanosradio@gmail.com. Si nos sigues a través de cualquiera de las FMs, más de 135 emisoras en todo el país, esperamos que lo disfrutes, y cómo no, a través de nuestras redes de Trovador Urbano. Como siempre, un fuerte abrazo, gracias por la escucha. Y como siempre, seguir este Rea Metal Magazine, que aglutina y que a través del apoyo mutuo hace una radio grande entre todos los compañeros de la radio y las compañeras de la radio de nuestro país. Ahí está, Endernity. ¡Hasta pronto! Hola, buenas, soy Almo de Andrés de Sons of Metal y hoy estoy aquí en Rea Magazine para hablaros de otra banda murciana que, ya sabéis, que conozco todas. No, es broma, no conozco todas, pero sí demasiadas. Hoy os voy a hablar de un grupo que se llama Cross as Zephyr. Recordaros que vienen aquí a Madrid el 1 de abril a la Sala Silicona, así que no os los podéis perder. Porque además, el cartel que tienen, lo que es el diseño más bonito que he visto en mi vida. Da igual que sea pop, metal, lo que sea. El diseño más bonito que he visto en mi vida. Y eso lo tengo que decir. Que lo sepáis. Así que estáis cotillando, ir al Instagram de los Crows y veis el cartel, qué precioso es. Bueno, pues como iba diciendo, os voy a hablar de los Crows as Zephyr, que cuentan con dos discos. Uno que se llama Donnie, que salió en 2018. Bueno, no es un disco como tal, sino que es un EP. Y en 2021, o sea, hace nada y menos, publicaron su disco. Voy a intentar pronunciarlo bien, porque Donnie es fácil pronunciar, pero el nombre del disco no. Que se llama Who to Stop a Pledge. ¿Y sobre qué habla este disco? Pues este disco trata los problemas de la sociedad actual y del planeta, pues como el cambio climático, el machismo, la violencia de género, el fanatismo religioso, etc, etc. Y este disco es como una especie de manual de supervivencia que intenta proponer con cada una de las canciones una forma de afrontar cada uno de estos problemas. ¿Qué pasa por el respeto al planeta, la fraternidad, la defensa de los derechos sociales, etc, etc? Este disco ha sido grabado en TMF Studios por Alex Capa, que a mí me parece que los estudios TMF son de lo mejor para este estilo. Pues como digo, lo graba Alex Capa, Jorge Rodríguez y Pablo Rousselon. La producción vocal va a cargo de Pablo Rousselon, mezclado y masterizado por Alex Capa, compuesto por Cristian Fernández, y las letras son de Daniel Sánchez y Cristian Fernández. Y ahora os voy a contar un secretillo de la banda, pero no digáis nada porque si no se va el secreto. El futuro de esta banda es que viene acompañada por un nuevo formato en sus shows, que no os puedo decir si es verdad o no porque nunca los he visto y es que tengo muchísimas ganas de verlos, y con una nueva decoración para conseguir que la gente pues se conecte con el grupo y atraer más seguidores. El formato del show está planificado para que se pueda adaptar a todos los escenarios y circunstancias, manteniendo la esencia del mismo y focalizado siempre que el protagonista sea el público. O sea que la verdad, yo os digo que es un grupazo que tenéis que ver en directo. Yo lo voy a ver el día 1 de abril porque tengo ganas de verlos en directo. Y es que este disco, el Who Stop a Pledge, creo que me he inventado algo, le he cambiado el nombre, lo sé. El Who to Stop a Pledge, o Plague, como queréis pronunciarlo, me parece que fue uno de los mejores discos del 2021 y para mí fue un descubrimiento de banda. Así que como para mí fue un descubrimiento de banda, yo os voy a dejar una de mis canciones favoritas, o sea, todo el disco, os voy a dejar, que no, qué broma, no os voy a dejar todo el disco, hombre. Pero sí os voy a dejar una canción que fue single y tiene videoclip, que debéis de verlo. Y la canción se llama Unburden Me. Y ya está. Lo he pronunciado fatal, lo sé, pero es que mi inglés no da para más. Así que nada, gente. Ya sabéis, seguir a los Crows. Y el mes que viene, pues os traeré una nueva banda murciana. Disfrutar de los Crows a Sefer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez Urne Metal and the Track, aquí con todos vosotros, presentándoos cositas desde Galicia. Y estoy muy contenta porque el fin de semana me pegó un subidón de esos que te duran un montón de tiempo, porque estuve en Vigo, me fui, hacía mucho tiempo que quería ir a Vigo y por fin se me cuadraron todos los astros para poder ir, porque teníamos el cuarto aniversario de la Vigo Rock Crew con un pedazo concierto impresionante. Tocaban Opposer, Her Anxiety, Lapsus Mentis, que por cierto Lapsus Mentis nos presentó temas de su trabajo nuevo, estamos esperando poder ponéroslo porque fue brutal, y los grandes Stay Back. Bueno, el concierto fue fenomenal, las cuatro bandas sonaron de lujo, le metieron una caña impresionante, pero yo me quería centrar un poco más en algo que, bueno, que vivo, como sabéis todos, en Valencia, y me chocó, me ilusionó gratamente algo que yo, los que me conocéis sabéis que he comentado varias veces que en Valencia desgraciadamente no pasa. Y es que había un montón de músicos, de bandas de Vigo que no tocaban, que fueron allí a apoyar a sus compañeros, a sus músicos y a esta Vigo Rock Crew que tanto hace por la escena gallega. Allí había miembros de No One Alive, lo puse el mes pasado, recordar, no sé, de Elefantes Mutilados, había gente músicos de Cuna de Odio, de Suevia, de Brutal, de Sulfatar, de Septiembre Negro, Tabula Rasa, no sé, porque al final en tan poco tiempo tampoco me pude dar cuenta de todo lo que había, ¿no? Pero había un montón de músicos abajo en el escenario apoyando la escena. Y eso es algo a remarcar, porque en Valencia no se ve, se ven muy poquitos músicos en los conciertos, como no sean cuatro colegas, y de verdad que me sorprendió muy gratamente. O sea que hay esperanza, chicos, esto se puede ir solucionando. Dicho esto, a ver, os he puesto las cuatro bandas que tocaron, entonces, de alguna manera como un homenaje, yo siempre digo homenajes, pero vamos, que esto ni es homenaje, Dios me libre, ni nada por el estilo, pero sí a esas bandas de rock y de metal gallegas que van a ver conciertos, en homenaje a todas estas enorme cantidad de músicos que estaban allí abajo apoyando, voy a poneros a una banda que hasta ahora no había puesto, me refiero a Cuna de Odio y el tema Sin Escrúpulos. Esto va, por supuesto, por Cuna de Odio y por supuesto que por todos los músicos que había abajo en el escenario. A ver si cunde el ejemplo y empezamos a mover esto, por lo menos en la zona que yo me muevo, que es Valencia. Un beso a todos, el mes que viene os traeremos algo más. He tomado buena nota allí de cosas nuevas y nos vemos de aquí a un mes. Buenas amigos de REA, ya estamos en marzo, si es que esto pasa que no lo vemos. Tenéis que agarraros bien los machos porque el tiempo corre que vuela. Y bueno, ya sabéis que somos Pasión por el Ruido y estamos en Radio Asis Salamanca. De momento somos Pasión por el Ruido. A lo mejor mañana ya no, pero bueno, nunca se sabe. Pues esta semana os traigo algo nuevo, porque tengo una compañera, Alba, que es colega de un grupo de Burgos, y el vocalista y bajo, Javi, pues ha grabado el audio para vosotros. Y yo he estado escuchando su trabajo y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha recordado pues al rock fusión que se hacía antes. Él dice que es eso, pues un rock de los 70 progresivo, mezclado con blues, con rock psicodélico, pero la verdad que tiene una fusión propia y si lo oís y volvéis a escuchar otra canción, otro tema de ellos, los vais a identificar enseguida. Y ya no me enrollo mucho más. Ahora Javi en el audio os explica cómo se fundó el grupo, su trayectoria, el trabajo que tienen hecho y nada, que siguen haciendo bolos. La semana pasada estuvieron en Zamora, en la cueva, que es donde Alba me consiguió el audio, y nada, que disfrutéis de ellos. Luego os presento la canción, pero escuchar a Javi. The Warren Commission somos un trío de rock de Burgos con toques de psicodelia, influencias del rock de los 70, progresivo, blues. Y en cuanto a la formación, somos tres. Estoy yo, Javi, al bajo y a la voz, Roque, que es guitarra y hace algunos coros, y actualmente tenemos a Iturbe a la batería. Y bueno, nos formamos aproximadamente en torno a 2004, cuando Roque y yo nos conocimos en el colegio, en La Salle, y bueno, nos vimos ambos con camisetas de Black Sabbath e inmediatamente conectamos y empezamos a quedar y ensayar, y poco a poco, pues con el tiempo encontramos a nuestro primer batería, Andrés, y pues, sin ninguna pretensión empezamos a tocar juntos y pues lo típico, ¿no? A componer temillas y tocar por aquí y allá. Digamos que el primer paso importante del grupo fue en 2010, cuando ganamos el concurso de música joven, la primera edición celebrada en el Centro de Creación Musical El Hangar, que estaba recién creado. Y bueno, a raíz de ganarlo pudimos grabar una maqueta. Esto fue el año siguiente, porque tenían algún problemilla con el estudio y bueno, y se retrasó un año la grabación de una maqueta en la que nosotros grabamos 5 temas y el segundo grupo 3. Eso fue con la formación original. Ese año también, 2011, tocamos en el Sonorama, en una carpa que montaron los del Ayuntamiento de Burgos, los del Hangar básicamente, y ahí estuvimos tocando. Y bueno, eso fue, digamos, un poco el salto a que nos conociera la gente. Luego ya en años siguientes, pues sí que estuvimos tocando, sobre todo por la provincia de Burgos, es donde más hemos tocado. Así, puntos destacados, el Tribufest también. Y ya en 2014 nos embarcamos en la aventura de grabar nuestro primer disco, y hasta la fecha único, pero no será el último, que se llama Lost in Time and Space, que grabamos en los estudios de Puerto de Santa María de Paco Loco. Y bueno, mientras estábamos allí, pasó que un día pasó por ahí Pinto, el antiguo portero del Barça, que igual hay gente que no lo sabe, pero tiene también una carrera en la música. El tío, pues creo que produce, graba rap, y debe ser de allí. No sé si es de Cádiz o de Puerto de Santa María. El caso es que se pasó por allí y nos quedamos un poco flipando, y estuvimos hablando con él y nos hicimos fotos. Y bueno, aunque el batería era del Barça y Roque del Madrid y yo de los Osasuna, pues no hubo ningún problema y estuvimos muy a gusto con él. Estuvo bastante, bastante curioso, divertido, y bueno, digamos que ha sido el único acercamiento que hemos tenido a alguien famoso en nuestra historia, y quedó bastante... creo que tenemos la foto todavía por ahí. Y después de eso, esto fue en 2014, por tema de que volvimos a remezclarlo, el disco lo sacamos en 2015, y la presentación la hicimos en el Estudio 27, que es una ya extinta, ya cerró, una sala de conciertos bastante mítica de Burgos, para mi gusto la que mejor la que mejor gusto tenía, mejores bandas ha traído a Burgos con diferencia. Y bueno, esto fue en 2014, a día de hoy seguimos tocando, hemos tenido algún cambio en la formación, sobre todo a la batería. Ahora mismo estamos con un batería nuevo y pues básicamente estos años lo que hemos estado haciendo es tocar por la provincia. Un año, creo que fue en 2016 o 2017, bajamos al Festival de Blues de Cazorla, que hacían una batalla, ¿no? Un concurso de bandas para que el que ganara podía tocar ahí. Y nos bajamos ahí, estuvimos tocando, estuvo muy, muy divertido. Pero básicamente nuestra actividad no ha cesado en ningún momento, pero bueno, ya sabes, vicisitudes de la vida, pues uno pues tiene preocupaciones, problemas de salud, y con nuestros más y nuestros menos, a día de hoy seguimos tocando, seguimos componiendo a nuestro ritmo. Y bueno, ya te digo que no hemos parado, y en un futuro pues nos gustaría grabar algún disco más, y por componer y eso no lo hemos dejado. Y a día de hoy pues seguimos activos, y la verdad es que tampoco tengo mucho más que contarte. Sí, pues eso. Bueno, pues después de escuchar a Javi, desde aquí darle las gracias, ha sido muy amable. Sé que lo hemos puesto en un apuro, pero bueno, ahí está el audio. Y ahora vamos a escuchar un tema de Time and Travel, que son viajes en el tiempo, que es lo que tenéis que hacer vosotros, viajar en el tiempo, que sé que os gusta mucho el metal bestia, pero también hay que escuchar este otro tipo de música tan elegante. Un saludo y un abrazo, chicos, chao. Ya hemos escuchado esta primera parte de Los Amigos de Rea y nada, Irene, nos vamos a mi zona de Valencia, que esta vez sí que hemos pillado un poquito menos de bandas que la vez anterior, que hicimos un especial Mediterráneo. Nos faltó Serrat cantando aquí Mediterráneo, pero bueno. Vamos con Litos, el tema Simun, que acaban de editarlo, que están a punto de editar el disco Pazos. Un death metal con elementos del metalcore, la verdad es que es un grupo súper salvaje. Temática filosófica, pero podríamos decir así un poco depresiva. Estamos con uno de esos grupos que a veces, si lees sus letras, son un poco de bajón, pero que contrastan, ¿no?, la letra con lo que es la música, que es súper agresiva. No sé, esos contrastes que a mí en parte tanto me gustan, ¿no? Es como cuando hablo del gothic metal, que me encanta ese estilo de música cuando más estoy más deprimido, pero porque es que me resurge, ¿no? Me hace animarme, a pesar de ser una música depresiva. Pues esto, parece que este tipo de grupos, estos grupos de metalcore, de death metal, son bastante afines a tocar este tipo de temas, ¿eh? Sí, además yo creo que es como la magia, ¿no? De esa música. A mí me... Además te ayudan como a sumergirte, ¿no? Ahí en ese... En ese mundo, ¿no? En ese ambiente. Es verdad. Es verdad. La verdad es que debutaron en el 2019 con el disco Ethos y ahora con este Pazos pues quieren terminar de complementar pues un poco esa filosofía que tienen. Yo supongo que continuarán más adelante con temas parecidos. Y lo interesante en este caso, por ejemplo, es ver cómo es una música que de atmósferas, podríamos decir, muy salvajes, ¿no? Muy saturadas, que te vuelven en parte un poco loco. Y es lo que podríamos decir ese metalcore más duro. Porque muchas veces hablamos del metalcore y hay muchas bandas de metalcore que son bastante comerciales, que llegan su parte de estribillos, son melódicos, hacen esos contrastes. Pero luego hay bandas como estos Litos que realmente son una salvajada, ¿no? Son muy duros, lo que pasa es que son tendencias más novedosas que no terminan de encajar con el death metal, que es un poco más... Volvemos a utilizar la palabra, ¿no? Clásico o tradicional, ¿no? Esto es una especie de death metal más actual. Quizás tampoco encajarían dentro del metalcore, ¿no? O sea, están como ahí en el medio. Lo que pasa es que el metalcore es una palabra que a quien hablas que te expliquen realmente qué es el metalcore, es muy difícil de que te lo concreten de todo, sí. Sí, porque puedes tener unos Heaven Salburn, por ejemplo, que son muy, muy parecidos en parte a estos Litos. Pero puedes tener unos, no sé, a otra banda que puede ser un poquito mucho más Five Finger Dan Punch, por ejemplo, ¿no? O grupos de ese estilo que quizás te juegan un poco con el nu, con el metalcore. Es complicado. También es verdad que no es lo mismo el metalcore americano que el metalcore quizás europeo. Porque, por ejemplo, hay grupos como Gojira, es un decir, que aunque son progresivos no dejan de mamar del metalcore, ¿no? Y son mucho más saturados, mucho más pesados... O sea, el mundo del metalcore, aquí nos falta Bea, la condesa Bathory, que escribe con nosotros en Rogue Entre Amigos, en la página web, que ella sí que es un poco más especialista en este estilo de música, y aquí nos daría pues esos detalles, ¿no? En este caso, pues Servidor es un auténtico, pues inepto en este tipo de estilos, pero bueno, aquí os acercamos estos Litos para que le deis una escucha y vosotros juzguéis si es algo que son un poco afín a vuestros gustos o no. Y Delitos, vamos a otra banda que relativamente también tocan, podríamos decir, un estilo de música moderno, actual, lo que diríamos vanguardista. Vamos con la banda de Estefanía. Recordemos, Estefanía es una de las cantantes de Mindriller, una de las bandas de metal industrial más importantes que tenemos por nuestra zona, por nuestro país y por mi tierra, porque son de aquí, de Elda, son de aquí cerquita. Pero bueno, Estefanía, podríamos decir que con esta banda, con estos Arais, son un poquito más metalcore. Mira lo que estábamos diciendo anteriormente, toques de nu metal también tienen algo. Bueno, Irene, te dejo aquí hablar, o si no, al final haré un monográfico especial mío. Es que realmente es una banda que, o sea, que no hay mucho que decir de ellos en referencia a ninguna novedad, sino que, porque además el disco al que pertenece el tema que vamos a poner, que es el tema Crono, de su disco Eon, que sacaron el año pasado. O sea, realmente no es algo que sea relativamente nuevo, pero sí que se están ahora otra vez empezando girando a moverlo, como a representarlo, como a pues a buscar fechas y tal, y por eso he querido un poco ponerlos, porque es que Estefanía, sé por otras personas que es un amor, y me gusta mucho lo que hace en Arai. Entonces he dicho, mira, pues vamos a ponerlo, ya que se encuentran ahora mismo como relanzándose. Y es un poquito eso, es lo que tú decías. Están dentro del metalcore. Ellos también se etiquetan como Gen, no sé cómo se pronuncia. Y poco más que decir. Yo creo que mucha gente que nos esté escuchando los conocerá. Sobre todo por Mindriller, ¿no? Por claro, la banda de... Que me parece curioso que Estefanía haga estos dos estilos... Bueno, son, sí, son distintos, pero son muy complementarios, ¿no? Porque no deja de ser Mindriller dentro de lo que cabe, pues bueno, aunque es bastante clásico dentro de lo que sería el metal industrial. La verdad es que es, al ser una música electrónica bastante actual, bastante vanguardista, siempre te da la sensación de que en algún momento puede irle que ni al pelo en lo que es, por ejemplo, lo que hace Estefanía Narais, porque muchas veces tiene elementos que sí que te pueden recordar un poco a lo que hace en Mindriller. Lo que sí que es verdad es que Narais, su voz la explota mucho más, ¿no? Al ser cantante única, los registros extremos, los registros un poco juega más con esos dos sentidos, ¿no? Al en Mindriller estar con tres cantantes, o sea, ella y dos más, masculinos en este caso, pues quizás ahí tiene un poquito más el camino marcado y es más difícil verla a ella explorar con su voz. Yo creo que el punto fuerte de Arais en este aspecto es poder ver a Estefanía en todo su esplendor vocal, podríamos decir. Sí, el haberse podido llevar también más la música como a su terreno vocal, ¿no? Un poquito más propio. Sí, más personal, sí, correcto. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Cronos de ese disco, recordemos, Eon, de estos Arais. Blah! Y tras Arais nos vamos a Asturias, porque esta vez creo que nuestro amigo Sabino no ha podido unirse a nosotros, a hacernos el audio. Así que yo he cogido un poco ese viaje un poco virtual, me he acercado a Asturias a ver qué podía conseguir. Y vamos a escuchar a la banda Sox, esas son las siglas, realmente es State of Crime of Science, o sea, estado de crimen y de ciencia. Y realmente estamos de nuevo en una banda que mezcla el hard rock, el rock alternativo y un poco el nu metal. Estamos ante una banda bastante joven y lo que me gusta de esta banda es que han editado el disco en un USB que ponen a la venta en sus directos. Así que es uno de esos formatos que mucha gente... Bueno, tampoco se ha puesto tan de moda, pero sí que ha habido gente que ha intentado... pues actualizarse de alguna manera, utilizar otros medios para poder difundir su música, y a la gente que va a los conciertos pues tiene la oportunidad de hacerse con ese USB, un precio módico. Mucha gente lo que hace, por ejemplo, es que si vas a ver el concierto, como pagas la entrada, el USB ese te cuesta más barato, por decirlo de una manera, ¿no? Que si lo pides por internet simplemente o a la página. O sea que a mí me parece que bandas de este estilo, que es lo que estaba yo diciendo, mira, sin querer, esto tampoco lo tenía pensado, ¿no? Pero sí que hay bandas que ves que gracias a esa juventud o a esa mira un poco más moderna, intentan buscar medios para facilitar que la gente lo escuche, lo compre y que no le salga muy caro, Irene. Sí, además esto del USB, a mí me parece una idea muy buena, que no se está haciendo mucho en realidad, porque las bandas no han tirado por esto. Pero sí que yo recibí una vez el disco de una banda que es que no recuerdo el nombre, pero yo recibí una cinta de cassette. Y cuando vi la cinta de cassette, ¿dónde voy a poner esto? Y cuando la saqué, dentro de la cinta había un USB y dije, ostras, qué original, y me pareció súper chulo. Y creo que es algo que podrían empezar a plantearse, porque... es una forma de tener el formato físico más comprimido, incluso yo creo que más económico, sí, que sacando lo que es el CD. Es más, incluso podrías tenerlo de alguna manera, porque el USB no deja de ser algo que puedes borrar y poner, y en principio no creo que lo limitaran o que lo dejaran capao, ¿no? Por decirlo de una manera que no pudieras hacer, pero que lo hicieran de tal manera que en el momento en que sacaron un disco nuevo, que pudieras ir metiéndolo dentro, ¿no? Una especie de discografía de la banda personalizada. Y yo creo que, por ejemplo, si tú tienes un USB de una banda, a mí me gustaría tener solo en ese USB, si me voy al coche, lo de esa banda, ¿no? Y tener es como una especie de camiseta o una especie de algo, ¿no? De la banda que te personaliza, pues, ese producto, porque en el fondo, como estábamos hablando, puedes escuchar la música donde quieras, cuando quieras y en el medio que quieras, ¿no? Entonces, en el fondo, es una pensar que ayudas a una banda y luego tener algo de ellos, porque yo, en el fondo, tener los CDs, pues los tengo ahí escondidos la mayoría de veces. ¿Cuánto puedo escuchar yo un CD durante mi vida? Y más actualmente. 10, 15, 20 veces durante todo. No sé. ¿Vale? Si tuviésemos que pensar en la rentabilidad del producto que compras, pues bueno, igual no es rentable. Pero es que no lo haces por eso. Lo haces porque para ti es un valor añadido el que lo tengas ahí, ¿no? Y esto del USB, pues es otra manera. Y a lo mejor es una manera de más barato, más económico, que puedas usarlo en el coche, por ejemplo, porque la mayoría de coches sí que tienen puerto USB y hoy en día no tienen radio CD. O sea que yo creo que son maneras súper interesantes para consumirlo. Bueno, esta banda se forma en el 2018 y este tema que vais a escuchar es del mini LP Through the Mirror, el tema The Hole. Así que nada, Irene, vamos a escuchar a estos Socks. Ya hemos escuchado estos Sox, el tema de Hull. Espero que la gente, pues bueno, se informe un poco de la banda, que vean eso del USB, es bastante curioso. Y nada, nos vamos a la segunda tanda de los amigos de Rea, así que Irene, en esta parte es la que tú normalmente aparecerías, así que nada, como te repito, te has librado de una buena. Me hace mucha gracia lo de te has librado, te has librado. En lugar de grabar una sección de 3 minutos y medio, grabas el programa entero. pero estás viviéndolo en directo. ¿Tú sabes lo que es vivir en directo esto? Esto no tiene precio. Ahora sí lo sé. Brutal, la verdad. Me lo paso bien. Cámara de gas, silla eléctrica. Hola a todos, desde Golpe de Voz, quien os habla, Juan Sin Techo. Vamos a aportar esta vez una colaboración muy especial para Real Metal Magazine. Os quiero hablar de una banda muy peculiar, una banda muy veterana del mundo del rock en León. Os hablo de Clarete Gas. Muy amigos de quien os habla, pues quiero ofreceros un tema que puso banda sonora a un cortometraje titulado Amancio Vampiro de Pueblo, un corto película que habla de un pueblo abandonado de aquí de la zona, y bueno, yo creo que no pudo ser mejor que elegir a Clarete Gas para hacer banda sonora de una película o un cortometraje como el que os acabo de comentar. El de Toda la Vida es el tema que Clarete Gas hace ya unos añitos hizo para este proyecto, y hoy os lo quería presentar aquí en Real Metal Magazine. Y nada, desde León, pues lo dicho, os presento a Clarete Gas, que mientras prepara su nuevo disco nos dejan este tema, el de Toda la Vida. Y qué decir, que es una banda muy íntima, muy personal, y que os conquista allá donde van con sus conciertos, con sus temas, y es que son gente de 10. Clarete Gas, para todos vosotros, gracias por dejarme colaborar una vez más en Real Metal Magazine. Un saludo a todos. Cierto será en la bodega. Una casa en ruinas.

Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio, web, y poco después está disponible como podcast en iVoox. Como sabéis, me dedico a la zona de Cádiz y hoy os traigo lo más reciente de la banda de groove metal Nazca. Escuchamos Damage is Done. Brutal lo nuevo de Nazca. Hemos escuchado Damage is Done, su single más reciente, y de verdad, muchísimas gracias a todos lo que hacéis posible Real Metal Magazine. Es un placer para mí formar parte de este proyecto con grandes compañeros, mejores personas. Esto ha sido todo por hoy, y en el próximo Real Metal Magazine os prometo más caña. Un abrazo muy fuerte para todos. Ya hemos escuchado esta segunda tanda de los amigos de Rea. Y nada, Irene, te dejo vía libre. Imagínate que estás en tu parte del audio que te toca enviármelo. Tienes que pensarte la banda que vas a decirme. Vamos, va, trabájatelo un poco. Venga, me lo trabajo un poco. Yo, y la verdad es que la banda que toca ahora, no traigo realmente nada, nada preparado. ¿Por qué? Pues porque simplemente la traigo porque, aparte de que han sido confirmados otra vez para tocar en el Leyendas del Rock, ¿vale? Que ya sabéis que se celebra del 9 al 12 de agosto. Allí estaré. Allí estaré. Y ellos son Dúnedain, ¿vale? Ya son conocidos por prácticamente todo el mundo. Es una banda que yo sigo prácticamente desde que empezaron. Su música y sus letras siempre me han acompañado muchísimo en mi vida. Es una banda que es que me encanta porque me siento identificada mucho con sus letras. Y a raíz de esta noticia de Leyendas, pues he dicho, ¿por qué no? Vamos a poner el tema A un paso del cielo, que bueno, que pertenece a uno de sus últimos discos y que además lo lanzaron en forma de videoclip, ¿vale? En videoclip con imágenes de directo. Así que si alguien no los conoce o no los ha visto en directo, pues pueden ver en este videoclip la esencia que suelen llevar en el escenario, que para mí personalmente es brutal. También es cierto que es el estilo de música que a mí más me gusta dentro del metal español, ¿no? El heavy power. Sí, el heavy power español y tal. Pero yo lo diría, Irene, yo diría que es heavy metal. Eso del power al final se lo ponemos a todos, ¿no? Pero para mí es heavy metal. Sí que es cierto que algún tema de bandas de heavy metal español pueden tener un poco de power. Sí, normal. En uno de los temas. Pero sí, yo no se te quitaría como heavy metal español. O sea, yo creo que son eso, básicamente. Y nada más que decir de ellos. Pues eso, que estarán en Leyendas otra vez y que si no los conocéis, que lo dudo, porque la mayoría de la gente que escuche heavy metal de aquí de España los conocerá, seguro. Pues que les pongáis una escucha y escuchéis sus discos en orden. Yo los recomiendo desde el primero hasta el último para ver esa evolución en el sonido que han tenido y... Pero te voy a poner en un umbrete, tú no te libras tan fácilmente. O sea, tú aquí no sales de aquí para hacer nada. Vale. Tú sabes que aquí el cantante era Tony hasta hace dos discos, más o menos, ¿no? Y entró Carlos, ¿vale? Para mí es un paso de gigante. O sea, no porque Tony tuviese menos voz, no. A mí me parece que a Carlos tiene más potencia de voz. Tony quizás era un poco más limitado. Curiosamente, en este tema que vamos a escuchar, A un paso del cielo, canta más Tony que Carlos, curiosamente. Pero yo creo que el paso de gigante realmente es ese, ¿vale? Porque el disco Memento Mori, que creo que es el último, ese disco supone un poco un paso polémico de la banda, porque se aleja un poco del estilo típico de los Dúnedain, un poquito más heavy, rápido, podríamos decir, melódico, y este Memento Mori es un poco más oscuro, es un poco más denso, ¿vale? Y aunque creo que es un disco que cuesta un poco más de entrar, pero al final es un disco que está muy bien, está cojonudo, ¿no? Pero, ¿tú crees que ese paso que dan realmente es por la incorporación de Carlos? O sea, el que libere a Tony un poco en sus guitarras, en que esté más de apoyo vocal en el aspecto de coros, se libere y así un poco Dúnedain haga una música un poco más compleja también. Quizás menos que te entre a la primera, pero al final es una música que puede ser que perdure más en el tiempo, que no sea tan facilona, digamos. A ver, está claro que cuando el vocalista principal también toca la guitarra, digamos que se aparta, se quita de ese puesto de frontman y le deja el espacio a otro con una potencia de voz tan grande como tiene Carlos, porque es que es así, está claro que ahí tiene que haber una evolución a mejor, porque ya puede, en el caso de Tony, ¿no? Pues ya puede estar más suelto, puede estar un poco más tranquilo, simplemente haciendo coros y acompañamientos de voz. Y entonces al final yo creo que pues, que mejoran en ese aspecto, ¿no? En el aspecto técnico, en el aspecto de sonido. No sé, yo es que la verdad es que no puedo ser neutral en este aspecto porque a mí me gustaba Dúnedain con Tony y cuando cambiaron a Carlos yo pensé, verás, qué cagada, ya no va a ser lo mismo. Y no, todo lo contrario, o sea, con el disco de Pandemonium, creo que fue, sí, sí. Yo me acabé enamorada de ese disco. O sea, y el de Memento Mori igual. O sea, yo son los dos discos que me encantan. Aunque también me gustan mucho los anteriores. Ah, sí. pero son dos discos que me gustan mucho y no puedo ser neutral. Pero sí que es cierto que esto pasa en cualquier banda. Si tú sacas, si el cantante toca la guitarra y canta y lo retiras de ahí y metes a un cantante que se dedique solo a cantar, yo creo que la mejora siempre va a estar. Aparte de eso, yo creo que Carlos venía de una banda de versiones de Iron Maiden, me parece. No te digo exactamente cuál, no sé si era Iron What o no recuerdo. Y Carlos tiene mucho deje de Bruce Dickinson cuando actúa, ¿no? Esa forma de encarar al público, de levantar el brazo cuando canta, y tiene mucho deje. Y yo creo que le aporta a Dunedain un plus, ¿no? Y luego también que no dejas de tener a Tony cantando igual. O sea que en ese aspecto Tony continúa apoyando y yo creo que ahí la banda gana muchísimo. Si podéis ver el vídeo, os lo recomendamos. Es un poco el ejemplo de lo que vais a tener este año en el Leyendas del Rock. Así que nada, yo he visto a Dunedain varias veces. Es más, los vi justamente inaugurando el Leyendas del Rock del año, creo que fue 2011, cuando hicieron la gira conjunta con Zenobia, que hicieron una gira Unidos por el Rock o Unidos o por el Metal, exacto. Y ahí fue donde los conocí. Así que nada, vamos a escuchar este A un paso del cielo. Déjales que hablen, déjales que sigan esa rueda de la ignorancia y no termina. Déjales que sigan, es la rueda de la ignorancia y no termina. Hace tiempo llegaste al tope, has quemado ya muchas vidas. Todos hablan de tu desgracia y tú les ves desde la cima, sí. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo. No puedes parar, puede ser tu último aliento. Grita, siente, vuelve a levantar. Luchando hasta el final. Ahora todos te dan por muerto. Hablan de tu caída, ya celebran el hundimiento y no saben que es mentira. Aún te queda el último intento, no has cruzado la última línea. Llevas tiempo pisando el borde, tal vez no estás muerto en vida. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo, sientes que no puedes parar. Último aliento, grita, siente, vuelve a levantar, luchando hasta el final. We'll be right back. Ya hemos escuchado a Dúnedain y, bueno, si antes estábamos un poco en la parte del metal alternativo y todo eso, que hemos tenido, parecía que eso fuese una sección, ¿no? Primero de grunge, stoner, rock alternativo, luego metalcore. Ahora estamos un poco en la del heavy power, metal sinfónico. Vamos con Kaelis, banda de metal sinfónico, de heavy metal, fundados en el año 2019. La verdad es que es una banda que se funda prácticamente en la pandemia. Y que tenemos de cantante a Bethany Newman. Y la verdad es que es una banda que tenían que haber editado el trabajo antes. Y por culpa de la pandemia y todo eso, pues se ha complicado. Esta banda de Sevilla. Y estamos viendo también, Irene, la cantidad de bandas de heavy metal sinfónico. Mira que tenemos bandas buenas de heavy metal sinfónico. Porque aquí han pasado Diablos in Música, The Last Days of Eden. Hemos tenido a Embersland. Hemos tenido a Bridge to Nowhere. Podíamos nombrar una cantidad ingente, pero continúan saliendo. El programa anterior, los Norwal, ahora Kaelis, y podríamos hacer una lista interminable. Y lo bueno es la calidad que tienen la mayoría de estas bandas. Sí, lo cierto que es, bueno, tú dices que hay cantidad, pero yo no sé si hay tantas del estilo sinfónico aquí en España como, por ejemplo, de, yo qué sé, de metal extremo o de heavy metal. Yo creo que están más ocultas, porque hay muchísimas bandas, pero yo no sé qué pasa, que la mayoría no se conocen. ¿Qué es lo que iba a decir yo? O sea, a ti ahora te viene épica. Bueno, si tú miras fuera de España, por ejemplo, hay muchas bandas de metal sinfónico. Sí. Pero que tú me puedas nombrar así que tengan mucho éxito, Within Temptation, Épica, Nightwish, quizás Eden Bridge, luego tienes algo de Delain. Hay muchas bandas, ¿no? Pero si tú coges España, hemos nombrado antes 6 o 7 en un momento y no hemos rebuscado mucho. Yo creo que sí que tendríamos un buen montoncito, ¿no? Paras a pensarlo, a decir, a ver, de bandas de este estilo y tal, a veces también cuesta tanto ponerles etiquetas, a mí por lo menos, como me cuesta tanto, que me cuesta mucho identificar, ¿no? Sí, si son del heavy metal, si son de sinfónico, si son, a veces me cuesta. Pero has mencionado varias, que es que a la mayoría las conocía y no tenía yo metido en mi cabeza que eran de sinfónico, sí. Fíjate. Lo que pasa es que se mezcla mucho también el folk. Last Days of Eden, por ejemplo, tiene muchos elementos de folk, pero en el fondo tiene mucho de metal sinfónico. Diablos y música es metal sinfónico, eso sí. Bridge to Nowhere también. Embersland también, sí que tenemos mucho de material. Así de que hecho, Embersland son de aquí, de Cataluña, no sé. Claro, visto. Hombre. No sé, Xavi es muy amigo de Rock Entre Amigos, así que si no pasa nada, lo veremos este año. Pues el ex batería de Embersland, el ex batería, es el batería de Ancestra a día de hoy. ¡Hostia! ¿Ves? Eso no lo sabía yo. Sí. Bueno, al final eso, como todo. Eso al final es lo que pasa. Pues nada, como estaba diciendo, vamos a escuchar el tema Salvation de estos Kaelis, de ese disco que han editado, Far Galaxy. Realmente es un mini LP. ¿Qué pasa? Que también es lo que estamos viendo un poco, Irene, que tras la pandemia parece que este último año pues ha salido todo un poco a la luz, ¿no? Ha habido un poco de saturación y quizás es un poco lo que hace que nos cueste tanto de ver algunas bandas. El programa anterior que pusimos a Norwal, porque Norwal, yo no tenía conocimiento de esa banda prácticamente hasta que me enviaron el correo electrónico por su sello y ya tenían un trabajo anterior y eran de Alicante. Imagínate que es lo que te estoy comentando, que una banda de tu lado que no la conocieses, o sea, es que llegamos a esos extremos por la saturación. Eso es que hay además después de la pandemia ha sido todo como una especie de, como si nos hubieran vaciado un saco lleno de cosas nuevas de repente, ¿sabes? Entonces es normal. Y luego la cantidad de proyectos que se han creado durante la pandemia también, porque al estar parados muchos músicos se han unido, han hecho cosas en estudio, cada uno en su casa, de una manera pues como podemos actualmente, que es lo virtual y lo digital. Y al final eso tiene que salir en algún momento y está saliendo también ahora, incluso proyectos en solitario de mucha gente, ¿no? Sí, básicamente ha sido un poco eso. Efectivamente. Ya teníamos saturación en general, pues ahora más todavía. Así es. Pues nada, vamos a escuchar estos Kaelis de Sevilla, recordemos el tema Salvation. In the Goldberian system, the destiny has come. Salvation. Irene, nos vamos otra vez a los Amigos de Rea, esa tercera parte. Solo puntualizar una cosa, Caelis es una banda que está empezando también a hacer conciertillos ahora. Os lo digo porque si os ha molado la banda, pues que os informéis un poco, porque también está haciendo alguna girilla, está juntándose con otras bandas para hacer, pues bueno, esos bolos de tres o cuatro bandas súper interesantes a precio económico. Eso es lo que más recalcamos, que son precios que creo que están acordes a cualquier bolsillo. Y es lo interesante de nuestra escena también, ¿no? Las posibilidades de que sin un desembolso muy grande puedas tener un buen concierto, Irene. Sí, sí, porque es que es lo que les toca ahora un poco, porque si no es tocar, es palmar pasta. El momento que, y si te tienes que mover fuera de tu ciudad, más pasta todavía. Efectivamente, bueno, y que la finalidad de un grupo es tocar en directo, la mayoría de las veces. O sea, que si no tocan en directo parece que... pues que falte algo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar ahora la tercera parte de Los Amigos de Rea. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos Irene, saludos Quique, saludos a todos los escuchantes de Rea Metal Magazine. Un mes más desde Zaragoza Heavy y nos queremos sumar a esta fiesta del underground aportando nuestro pequeño granito de arena. En esta ocasión, y con el invierno ya dando sus últimos coletazos, hablando de coletazos, sabéis que en Zaragoza está la Fábrica del Viento, o Cierzo lo llaman por la capital, y que desde aquí se exporta a toda España, pues ya sabéis. Si en nuestra intervención de hoy se escucha alguna ráfaga misteriosa, es que fuera el dios Eolo le está pegando, pero bien. Madre mía. Y ya en serio, un poquito más en serio, y aprovechando que os hemos llevado hasta Zaragoza, lo que sí os queremos comentar, os podemos asegurar que en la capital maña hay una concentración por metro cuadrado de bandas extremas de escándalo. Life is in a body. Empty, Ataraxi, Darmash, Intolerance, Warp, seguro que me dejó cientos de ellas. Son bandas que vuelan en el underground zaragozano, trabajando muchas de ellas en la sombra y con resultados más que notorios en cuanto a calidad se refiere. Como es el caso de Occiso, una one-man band zaragozana, que es la que nos va a ocupar hoy, y que se trata del nuevo proyecto de Upground, el cual ya tiene una dilatada trayectoria a sus espaldas, formando parte de multitud de bandas zaragozanas. Su EP homónimo, aparecido a finales del año pasado, en formato digital y cassette, ahí es nada, es la nueva apuesta del zaragozano, y con su tema Atalaya del Oeste os dejamos. Saliendo ya de Zaragoza, ¿qué tal si nos pasamos un poquito de frenada, empujados por nuestro tradicional Cierzo, y acabamos en la vecina Lleida? Con permiso de la jefa Irene y del maestro Marc, que suelen ocuparse de la zona catalana, teníamos muchas ganas de presentaros a Blame Point. Quinteto Jay de Tano, con un largo y un EP a sus espaldas, es el claro ejemplo de una banda con calidad innegable, pero con los pies en el suelo y conocedores de lo que se llevan entre manos. Las varias veces que hemos tenido el placer de conversar con ellos en Zaragoza Heavy han sido todo facilidades, agradecimientos y cuidado en el, al más mínimo detalle en temas que pueden parecer menores, como nombrar a sus colaboradores, fotógrafos o diseñadores que les han echado una mano. Como decíamos, humildes, con los pies en el suelo y sabedores de sus posibilidades y conocedores de que para que este loco mundo que tanto nos gusta, todos los actores del mismo tienen su importancia y hay que dársela. Con nuestras palabras, durante la intervención de hoy ha estado sonando Different, perteneciente a su trabajo debut Through the Ashes of Life, y que cuenta con la colaboración de Andrea Menal. El propio grupo, los propios Blame Point, publicaron por redes que este era su pequeño homenaje a las mujeres en este mes de marzo tan especial, y nosotros nos queríamos sumar a su homenaje. Queremos que nuestra intervención sea breve, porque aquí lo importante es la música, y de eso Blame Point saben un rato. Os animamos a pasaros por sus redes, a investigar un poquito más en el grupo y a descubrir cómo se puede exprimir una ciudad o una región a priori vacía de oportunidades para una banda de metal y sacarle el jugo que el Quinteto Jay de Tano le está sacando. No os enrollamos más, os dejamos con Two Oceans Meet, de su último EP, A Technical Default, que no hay otra palabra para definirlo, es una jodida maravilla. Sin más, nos despedimos y recordad, a las pruebas me remito, que el rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos, soy Rubén Ruido Noise y continúo repasando las ediciones de sellos de la escena nacional de la mano del veterano sello barcelonés Abstract Emotions, que también se ha especializado en reediciones últimamente, aunque hoy os ofreceremos solamente ediciones propias. Fugaz fue la vida de Cabestro, la banda barcelonesa que estaba conformada por miembros veteranos procedentes de bandas como Vórtice, Moxa, Exmil o Foscor, entre otras, y que en 2018 lanzaban su único álbum titulado Crónica de Sucesos, donde nos arrojaban un grindcore con salpicaduras de estilos como el punk o el death, entre otros, como podéis escuchar en el tema El Arropiero. De las cenizas de Looking for an Answer emergieron Innerth para arrojarnos una mezcla de death y sludge metal con dejes doom e industriales, editando con Abstract Emotions su primer larga duración, que titulado Void nos dejaba temas como este Brave New Cold War. cierro mi colaboración de esta entrega de Rock entre Amigos con los tarrasenses Líderes a la Sang, quienes contaron con Astral Emotions para editar su nuevo trabajo, el álbum Fragments del Esvenir, compuesto por 5 temas tan oscuros, pesados y complejos como este Salveum Exsul, con el que me despido hasta la próxima cita. Salud y ruido. Hola amigos de Rea Metal Magazine, soy Marc Gutiérrez de EmpireZone.es y en esta ocasión vengo a hablaros del grupo, yo creo que es el grupo con mayúsculas que lo está petando ahora mismo en Cataluña. No, no es metal propiamente dicho, bueno, y la verdad es que se aleja un poquito del metal, al menos en este disco, y es que voy a hablaros de Cream. Cream es un cuarteto de Tarragona, formado por Adri, formado por Javier, por Marc y por Kim, y bueno, pues la verdad es que acaban de publicar justo hace un par de días, en el momento en que grabo este audio, su cuarto trabajo, su cuarto larga duración, titulado Cançons d'Amort. Y bueno, si bien es cierto que con su anterior trabajo para Nostra Casteu a l'Infern era un trabajo de punk rock, pero con bastante más duro, con me atrevería a decir con toques de metal incluso, o más un sonido más metalizado cuando menos. En este nuevo trabajo yo creo que es una especie de back to the roots, vuelven un poquito a las raíces, más punk, es más punk rock, menos metal, y lo cierto es que han conseguido grabar un álbum sensacional. Yo esperaba que siguieran en otra onda musical, pero la verdad es que esta vuelta a las raíces a mí me ha conquistado, como todos sus trabajos, la verdad es que no tienen desperdicio. Es una banda que si te gusta pues todo lo que es la escena del Dutch Rock alemán, bandas como Die Totenhosen, como Beton Todd, como Freiwild, como Crowell Bruder, yo creo que te va a gustar. Y bueno, creo que es una banda que se está un poco más alejada del punk inglés y más cercana al punk rock alemán. Dicho esto, Cançons d'Amort, cuarto larga duración, 12 temas, corrosivos, punzantes, vívidos, agresivos, con mala hostia. La verdad es que lo tiene todo para convertirse en un referente dentro de la discografía de la banda, con muchos hits, como La Parpra Farida, segunda parte, como Cançons d'Amort, el title track del disco. En general es un disco muy compacto, muy homogéneo, ya digo, lleno de himnos, música cañera pero melódica a la vez y con mucha mala leche. Creo que os gustará y, ya le decía aquí que a micro cerrado vamos a hablar de Cream, pero Cream no es una banda metalera, puede compartir público obviamente y seguro que los comparten, de hecho yo soy uno de ellos, pero no es una banda metalera. Os pediría que le dierais una escucha, que les prestarais atención porque de verdad que lo merecen, y dentro de lo que es el punk rock estatal es una de las bandas de referencia ahora mismo. Os dejamos con La Parpra Farida, segunda parte, ellos son Cream. El nuevo álbum, Cançons d'Amort. We'll be right back. Ya hemos escuchado esta tercera tanda de los amigos de Rea y continuamos con buen heavy metal, con hard rock, hard and heavy. Vamos con Frenzy, esta banda sí que tiene un poco más de solera, además que viene de miembros veteranos de otras bandas como Steel Horse o Nigromante. Así que nada, vamos a escuchar el tema Spectre of Love, Espectro de Amor, banda de Madrid. Y la verdad que lo interesante de esta banda, Irene, no sé si lo sabes, es que Frenzy basa todas sus letras en cómics, en historietas, en superhéroes, en... Y eso, yo siempre lo diré, ¿no? Que una banda utilice un concepto, el que sea, para basar toda su, vamos a decir, cosmología, a mí es algo que me flipa. Sí que lo sabía porque también los he puesto en mi programa y sí que lo sabía, lo tenía, pero ya cuando los he visto en tu guión he dicho, mira, estos son los de los cómics. Exacto. Bueno, una banda que está también con, me parece que con Strange Music, editando sus trabajos, y la verdad es que es una banda consolera, tampoco es una banda que se prodigue en exceso. Pero sí que es una banda que tiene bastante predicamento fuera de España. O sea, tanto su concepto como el cantar en inglés, el tener también cierto toque internacional, porque es una banda que tiene mucho, mucho de internacional por como... bueno, prácticamente por la filosofía de banda. Y al final, cuando... Es una banda que yo, desde el principio, me cuesta asimilarla a metal nacional. O sea, cuando muchas veces veo Frenzy, me tengo que parar y pensar, coño, que son de aquí, que son españoles. A mí me pasó al principio, cuando los conocí. Sí, y eso no es que me pase muy a menudo, pero con Frenzy es con las bandas que más me pasa. Y la verdad es que es una banda que súper recomiendo a cualquiera. Una calidad brutal, cualquiera de sus trabajos. Así que vamos con este actual, este Of Horns and Masks, que acaban de editar. Y vamos a disfrutar con este Spectre of Love. Seems only what it seems that you're feeling for a while, but I can Y ahora vamos, bueno, pasamos de Madrid a Donostia, nos vamos al País Vasco. Vamos a escuchar a los Kirwolf. Curioso porque esta banda, Irene, se fundó hace 15 años. Y nada, se fundaron, se ve que tuvieron problemas un poco personales y tal. Se quedó en stand-by. Y gracias de nuevo un poco a la pandemia, en el 2019, se reactivó de nuevo esta banda, estos Kirwolf. Y la verdad es que acaban de editar un disco que a mí me parece una maravilla, heavy metal bastante potente, bastante duro, bastante tradicional. O sea que aquí, sin querer, volvemos a estar en una sección de heavy metal, sección de hard rock con Frenzy, ahora con Kirwolf. Y estos Kirwolf, si antes estábamos hablando que la temática de los Frenzy eran los cómics, pues con estos Kirwolf vamos un poco al terror, ¿no? Al hombre lobo y, bueno, un poco temática de misterio. Me encanta también esto, ¿no? Pues sí, y además me los acabas de descubrir y a estos los tengo yo que buscar y poner en el oído porque ese es el estilo que a mí me gusta. Y si encima es terror, más todavía. Claro, esto sería una buena banda sonora para cuando Jiménez del Oso presentaba las películas de Noche de Lobos. No sé si tú eso lo has conocido, Irene. No, pero me quiere sonar. Sí, eso era Jiménez del Oso, sabes quién es, ¿no? Bueno, es un personaje del misterio, director de la revista Enigmas y todo eso, hacía programas de misterio y entre ellos hacía los martes, me parece que eran, o era martes o era viernes, no sé si cambió de horario, por la noche, hacía una especie de introducción, de speech, donde presentaba una película que iban a hacer, ¿no? Y se llamaba, pues esa sección que era la introducción más la película Noche de Lobos, ¿no? Así que estos le dirían que ni al dedo, anillo al dedo. Al pelo, vamos. Claro. Así que, nada, vamos con estos Kirwolf, heavy metal salvaje, heavy metal puro y duro, sin concesiones, maravilloso. Así que vamos con este, La Hora del Miedo. Irene, y vamos ya hacia la última parte de los amigos de Rea, a esa cuarta parte, donde se concentra un poco, pues a veces, esos audios un poco más largos, más densos. Ya vamos distribuyendo de una manera que sea lo más a menos posible. Y nada, vamos a disfrutar con el resto de compañeros. Vamos al lío a ver qué nos cuentan. Rea Metal Magazine, muy buenas, aquí Joaqui.naus, Joaqui.rf, como queráis llamarme. Un saludo desde Cantabria. Hoy os traigo la vuelta, el regreso, el retorno, la reaparición a la escena rockera del carismático frontman Bambax. Os cuento rápidamente la biografía de este camaleónico artista, ya que hace 20 años ya metía buena caña en Mabacude, una banda de rap metal potentísima. Con el tiempo dejó atrás las distorsiones y dobles bombos, pero no la rabia callejera de sus letras. Abandonó el metal para dar un paso en solitario rapeando con mucha elegancia. El golpe demoledor nos llegó cuando se fue al extremo, a las antípodas, al otro lado, a lo que aquí odiamos todos, que es nada más y nada menos que el autotune y la música trap, lo que le llevó a ser disco de oro en Polonia, que es lo mismo a la descarga o a la venta de 20-30 mil copias. Que no está nada mal, por cierto. Personalmente siempre he respetado muchísimo a Bambax, sin censurar su música, ya que lo vi crecer desde sus primeros bolos, y es que es un bestia en el escenario. Pues bien, un nuevo cambio de registro rodeado de músicos de Torlavega, bluseros, forman a Mojo, presentando su primer EP Blues Code, con 5 temas súper llamativos como este que escuchamos de fondo llamado Cenizas. Y por si fuera poco, con la colaboración de Carlos Escobedo de Sober en esta canción que se llama En Vilo. Qué suerte tenerte de vuelta a Bambax, donde tienes que estar en la escena rockera, claro que sí. Disfrutar de Bambax con la banda A Mojo, la colaboración de Carlos Escobedo, este tema que se llama En Vilo. Sí. Hola amigas, amigos, queridísima audiencia del Rea Metal Magazine. En esta nueva entrega, en este nuevo episodio del podcast que acoge en su seno a la escena underground nacional. Desde Huelva hoy de nuevo, como el artista que está sonando, Penélope Waxon. Os saluda vuestro amigo Juan Carlos Manzano del programa Rock Antena Roll, que se emite cada domingo en directo a través de la sintonía de Hispanidad Radio. Este fuego que suena es el anterior y ahora nos va a ocupar el nuevo, como digo, que formará parte del próximo LP, en este caso EP, que lanzará Penélope Waxon bajo el título de Zona de Confort. Con una banda realmente impresionante, con otro adalid del rockerío nubense como es el guitarrista Fidel Suárez, un mítico. Y este artista, Penélope Waxon, sigue trabajando, sigue ofreciendo buen material, ya con conciertos en directo también, y preparando, como digo, lo que será su inminente próximo EP. El tema que nos ocupa es Nuclear y ya va a sonar para todas y para todos los que estáis ahí detrás. A los que nuevamente agradezco vuestra atención. Y nada, me despido con un fuerte abrazo. Juan Carlos Manzano desde Huelva, Rock Antena Roll. Hasta la próxima. Seguid disfrutando con las compañeras y los compañeros que siguen dando vida a Rea Metal Magazine. Solo queda precipicio, solo queda realidad. Venciendo de la vida, de la guerra y de la paz. En el centro del espejo solo queda la mitad. Esta vez tendré cuidado con la bomba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a toda la audiencia de Rea Metal Magazine. De nuevo saluda Antonio de La Mirada Negra desde aquí, desde Euskal Herria. Para recomendaros algunas de las bandas, algunas de las propuestas musicales que más me han podido interesar últimamente, esperando que alguna de ellas sea de tu interés. Vamos a ir con esta banda nueva, esta banda joven procedente de Gasteiz, de Vitoria. Y ahora sí que tengo que decir que es una banda joven de verdad, no como otras veces que hablamos de nuevos grupos y ya hay componentes, pues bueno, con larga trayectoria. En este caso sí que hablamos de miembros bastante jóvenes en la formación. De hecho, es lógico, hay que decir que todavía tienen cositas que pulir, pero nos han dejado dos trabajos que apuntan muy alto si te gusta el sonido del heavy metal más clásico, en el filo de los 80 y los 70. Ellos se llaman Aeroscreamer y nos presentaron el EP Cast the Fire en el año 2020. Y en 2021 este single, a modo de demo de título Blind Fury Murderers, con el cual te dejamos y con el que te presentamos a la música de los alaveses Aeroscreamer. Se echa de en falta savia nueva para el heavy metal, para nuestra música, y aquí la tenemos, en este caso, por parte de los alaveses Aeroscreamer. Banda conformada por Ekai HMG Vela en las guitarras, Beñat Mendizábal Vela en los teclados y guitarras, Leire Zubizarreta en las voces, Joseba Segura en el bajo y Jonja Rodríguez en la batería, por lo menos en el momento en el que te estoy hablando. No sé si ha habido algún cambio, porque puede ser una banda todavía, tal vez en fase un poquito de gestación. Quedan cosas que pulir, es evidente, a nivel de sonido, les hemos visto en directo y pues hay que coger tablas, pero creo que es una alegría encontrarse con un nuevo grupo, conformado además por gente joven que promete mucho de cara al futuro. Ojalá que esta trayectoria que comenzó justo antes de la pandemia, en 2019, y que ahora ya pues ve salida con estos, bueno, pudiendo subir al escenario con estos trabajos discográficos que nos han presentado, tanto Cast the Fire, LP, como este single, Blind Fury Murderers, pues bueno, pues esperemos que sea larga, fructífera, y que no sea simplemente eso, una promesa. De momento, lo que habéis escuchado, aun con ese aspecto sonoro que tal vez, ya digo, se pueda trabajar un poquito más en el futuro, no en vano ellos mismos dicen que es una demo, también vamos a decirlo y a recalcarlo, pero que vamos, que a mí me parece que calidad atesoran desde luego estos chicos. Y vamos a seguir ahora con alguien, bueno, todo lo contrario, alguien con mucha más trayectoria. Hablamos de Jebo, de este veterano músico ya vizcaíno, Ignacio Garamendi Jebo, miembro hace ya unos cuantos años de Valhalla, banda de power metal que hay en el filo del cambio de siglo. Creo que supuso, bueno, supuso un grupo más dentro de ese resurgir del heavy metal. No sé si cantar en inglés les pudo pasar factura en aquel momento, digo negativa, porque desde luego creo que nos dejaron grandes trabajos discográficos. Sin embargo, pues el grupo luego no tuvo continuidad y era una banda que venía además con algunos músicos también de trayecto, y creo que en ese, si hay que mencionar a bandas de aquel momento de nuevo del resurgir del heavy metal, pues a Valhalla creo que hay que mencionarlos. A partir de ahí, seguramente que la gran mayoría, sobre todo, conozcáis esa trayectoria con el Reno Renardo, esa banda satírica que no deja a nadie, desde luego, indiferente, y al margen tiene algunos otros proyectos como Solitude, que por supuesto os recomendamos, o Galea, cada uno de ellos, bueno, con su diferente idiosincrasia. El caso es que ahora ha retomado con bastante fuerza en los últimos tiempos la carrera como Jebo en solitario. Yo creo que esto de la pandemia le ha venido, no sé, bastante bien para tener ideas y para crear canciones, porque era un proyecto que tenía un poquito aparcado previo a lo que fue el Reno Renardo. De hecho, casi se podría decir que el Reno Renardo nacía de aquí, porque no en vano editó algunos temas, algunos trabajos antes de formar el Reno Renardo, que iba a ser realmente un proyecto suyo en solitario, aunque luego reclutaría a otra gente y se convertiría en una banda realmente. Eso hizo que Jebo, como tal, con esta denominación, se quedara un poquito aparcado, aunque nos ofreció algunos temas instrumentales en dos trabajos de título Instupidities, hubo dos volúmenes en el año 2017, y luego con esto del coronavirus, pues como que se animó a hacer algunas canciones, un poco tratando el tema, con Coronavirus Trilogy en el 2020, luego llegaría Todo Mal, otro EP, en el año 2021, y hace relativamente poco, pues ha editado Fatality como nuevo trabajo en solitario de Jebo, proyecto que él mismo dice que tiene unas letras un tanto más serias y que se da más prioridad a la música, ¿no? Para distinguirlo un poco del Reno Renardo, aunque hay un estilo tan particular que le lleva casi de forma natural a la sátira, que va a ser imposible que no comparen lo que ha hecho aquí Jebo en solitario con el Reno Renardo. Él solito, haciéndose cargo de absolutamente todo y trabajándose estos temas en un trabajo, pues bueno, pues que hace un repaso por la actualidad de diferentes temas y que mete el dedo en la llaga de diferentes aspectos. Me voy a quedar con este tema para presentároslo, con Acepta las cookies, prestad atención a la letra, porque bueno, pues tiene su miga y seguro que también va a levantar más de alguna ampolla. Y con ello pues cerramos esta participación para Rea Metal Magazine. Como siempre, un placer. Espero que sirvamos, bueno, pues de utilidad para contribuir a ese repaso por diferentes lugares de la geografía y que podamos poneros un poquito al día, aunque sea, de lo mucho que se sigue haciendo en torno a los sonidos del rock y del heavy metal. Ahí está sonando Jebo. Y con él nos despedimos hasta otra colaboración con Rea Metal Magazine. Agur. sin lubricar el orificio. Todos unidos, adoctrinado por el que manda a divulgar la propaganda. Irene, nada, estamos terminando este rea, sé que estás triste, te estás poniendo muy triste, lo veo, esos ojos, esa cabeza cabizbaja, no puede ser, la gente no te ve, pero te siente. Bueno, nada, antes de terminar hay que poner todavía algún temita más. Irene, te toca a ti, vamos con estos PR3, que estábamos discutiendo un poco si eran PR3 o eran pre o no sé, al final yo creo que es PR3. Así que yo creo que es eso. Claro, yo creo que es eso lo que estábamos hablando, ¿no? Si en Star Wars está C3PO y está R2D2, pues estos tienen a PR3, así que es posible. Y si no, que nos escriban y nos lo confirmen. Exacto. Estaría bien. Ellos o alguien que nos conozca, también me vale, las redes sociales, que nos lo diga. Así es. Bueno, estos PR3, lo curioso es que son de Córdoba y yo no sé si te has dado cuenta. Claro, está claro, Medina Zahara, si vamos a Triana, vamos a un montón de gente que está en esas bandas de por la zona sur. Si hablamos de bandas que han aparecido en Real Metal Magazine, por ejemplo, Fausto Taranto o Sanaedin, por ejemplo, son bandas que podíamos compararlos un poco con estos PR3, ¿no? Sí, de hecho, en PR3 cuentan con una de las... lo tengo por aquí apuntado, la chuleta. De las ex-coristas de Medina Zahara. Ah. Que es Selina del Río. Uh-huh. ¿Vale? Esta chica era corista de Medina Zahara y cuentan con ella. A la voz, así que... Es que no lo has podido describir mejor. Así es. Bueno, dentro de lo que cabe, lo curioso, y hablando de las bandas anteriores... Es la gracia que tienen este tipo de bandas de mezclar todos esos elementos arabescos un poco orientales, ¿no? Que son tan particulares, porque bandas de Granada o de Córdoba nos traen estos aromas, ¿no? Un poco, vamos a decir, moriscos. Incluso bandas que no son concretamente de Córdoba o tal, pero por ejemplo los Sauron, hay algún disco como 11 romances para el Andaluz, que también de vez en cuando nos cogen algún elemento de este estilo de música, y la verdad es que salpimentan su estilo de hard rock, heavy metal, pues de una manera muy personal y que nos hacen enseguida recordar a La Mezquita o La Alhambra, ¿no? Eso me parece maravilloso, ¿eh? Ese ese toque de rock andaluz, ¿no? Sí. Que le dicen, ese... Además es que es muy particular de aquella zona, ¿eh? Porque no hay ninguna banda de que yo conozca que fuera de allí que haga un estilo similar. Bueno, si tuviésemos que comparar un poco, es como cuando en Galicia hay bandas que te mezclan un poco lo que diríamos más ese tipo de folk, vamos a decir un poco más de gaitita o de flautitas y cosas así, ¿no? Que nos recuerdan a lo Arnalubre o cosas de ese estilo. Pues quizás todo eso es más particular de la zona de Asturias, de la zona de Cantabria, de la zona de Galicia... Y en el sur sería todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, aquí en Valencia, pues diríamos más a lo que sería un rock urbano, un rock reivindicativo de lengua valenciana, por ejemplo. Y utilizarían quizás la chirimita, que es una flautita que, con un sonido muy, muy agudo, que se toca mucho en fiestas de moros y cristianos o de gigantes y cabezudos y cosas de ese estilo. Y yo creo que cada comunidad tiene un poco su particularidad. Y antes estábamos hablando, por ejemplo, de bandas que tocan un heavy metal un poco más rudo, más clásico. Pues te vas un poco más al norte, quizás al País Vasco, quizás a Madrid. Bueno, todo tiene su personalidad, pero sí que es verdad que Córdoba y Granada en este aspecto, como estábamos hablando, sí que nos traen bandas con este aroma, ¿no? Más sí. De este estilo. Más andaluz, que se dice. Sí, claro, por supuesto. Pues nada. No hemos dicho ni lo que vamos a poner ni nada. Claro, hombre, eso te lo dejo a ti. Ah, me lo dejas a mí. Claro. Vamos a poner el primer tema que han lanzado de lo que será su futuro disco, que es Aradia, que además también dará nombre al disco. O sea, será Aradia. Y este tema lo lanzaban el pasado 10 de marzo. ¿Vale? Está, como hemos dicho, pues cuentan con Selina del Río. Que es ex-corista de Medina Zahara, así que más o menos ya podéis saber en qué línea van. Ellos se etiquetan como metal alternativo, creo que he visto. Aunque yo no los metería ahí. Yo tampoco. Yo además los veo muy melódicos, sí. Muy rítmicos, y joder, no diría nunca que los nombraría como metal alternativo. Yo los diría como, no sé, un hard rock... oriental, hard rock melódico con elementos, no sé, incluso épicos a veces, ¿no? Que con algún momento me tenga cierta épica, no sé, es que hoy en día también es lo que hablamos muchas veces, que es alternativo, en el fondo no deja de ser otro cajón desastre, ¿no? El metal alternativo. Sí. O sea que bueno, lo mejor, como siempre digo, Irene, que juzgue el oyente. El oyente. Y llegamos ya al final de este Rea Metal Magazine número 29. Lo haremos un poco a lo grande, lo haremos con un trabajo, vamos a decir, grandioso en parte. ¿Eso quiere decir que es menospreciar a...? No, simplemente que el tipo de trabajo busca ir un poco más allá. Sus expectativas o sus esperanzas son un poco más allá de lo que quizás muchas otras bandas intentan hacer con sus trabajos, ¿no? O sus posibilidades. Porque vamos con el estreno, podríamos decir, de Abel Sequera como músico en solitario. Abel Sequera es el batería, ex batería de una banda que se llama Ecstasy. Supongo que te suena porque es una banda que ha tenido bastante nombre en los últimos años. Una banda de hard rock melódico, un poquito heavy, bastante, con bastante éxito. Actualmente es batería de Lisa, la ex Dartmouth, el ex AC Martin. Y aparte de eso, está como batería de Death Keepers, que es una banda de músicos internacionales que hace pequeñas giras por países donde tocan versiones de bandas conocidas y hacen también algunas cosillas. Este Abel Sequera, pues se ha hecho, pues la verdad, que un proyecto llamado Soundscape brutal, de rock progresivo, metal progresivo, con toques de Dream Theater, podríamos decir, grupos como Evergrey, bueno, los clásicos, ¿no?, del rock progresivo. La verdad es que es un proyecto que tiene un cuidadito brutal, con una lista de colaboradores apoteósica. Y bueno, me extraña, Irene, que tú de momento todavía no hayas tenido noticias de este proyecto, porque la verdad es que se está divulgando muchísimo. Seguramente que sí las tengo, ¿vale? Todo hay que decirlo. Lo que pasa es que tengo un cúmulo de mails ordenaditos para ir poniendo en radio, así que me quiere sonar que seguramente sí que me lo han mandado, así que lo debo de tener en cola para poner el programa. No, pero vamos a ver, es que seguro, eso lo decía un poco para que dijeras, porque la gente se dé cuenta de la cantidad de grupos, de emails, de gente que hace giras, conciertos, que nos llegan continuamente, y sí, cómo es increíble la cantidad de bandas que se nos quedan por poner, por incluso saber de ellas, por esa cantidad ingente, ¿eh? Sí, porque son, es mucho que entra y poquitos los que somos. Exacto. Entonces, no da para más, hacemos lo que podemos. Yo intento meter a todo aquel que me escribe, ¿vale? Pero claro, a veces es imposible, porque ya cuando empiezan, en mi caso, que ya han empezado a llegarme mails también desde fuera de España, claro, ya llega un momento que dices, madre mía, ¿y qué hago? Tengo que hacer 3 programas a la semana mínimo para poder meter todo esto. Entonces yo creo que sí, porque además me quiere sonar mucho todo lo que has comentado, y yo creo que sí que lo debo de tener para poner. Sí, de todas las maneras, voy a decir solo unos cuantos nombres que han colaborado con este trabajo. Como he dicho, es un metal instrumental, tiene algún... Creo que el último tema es el único que está un poco cantado, el resto tiene alguna parte narrada, pero no tiene nada. Así que la gente que vaya a escucharlo se dará cuenta de que prácticamente todo es instrumental. Pero tiene, por ejemplo, como colaborador en guitarristas, tiene a Roland Grapo, por ejemplo, casi nada, ex Halloween, Masterplan, que es un pedazo de guitarrista. Tenemos a Tony Hernando, los conocemos a Tony Hernando demasiado, uno de los grandes Guitar Hero nacionales. De bajista, por ejemplo, tiene a Mike LePont, que es otro de esos bajistas del rock progresivo, creo que está en Symphony X, si no me equivoco. En teclista, por ejemplo, está Derek Sherinian, pero podríamos decir que tiene pues cerca de unos 25, 30, yo creo que estará cerca de los 40 o 50 colaboradores solo con músicos. Y a la hora de narrar o de cantar, por ejemplo, tiene a Michael Vestera, que es uno de esos grandes cantantes, lo que diríamos un poco un mercenario de estos que está igual en Iggy Mastin que con una banda de versiones, que tal, que en este caso es el cantante de Death Keepers, la banda que he dicho anteriormente, Death Keepers, que está con Abel Sequera haciendo cosas. Y tiene también a Marco Basile, otro de esos grandes cantantes que hay del rock progresivo. O sea, que estamos ante un proyecto, por eso decía yo un poco que acabamos de una manera un poco grandiosa, porque el proyecto tiene una entidad pues más grande de lo normal, ¿no? Y más hoy en día, que cuesta tanto pues hacer una producción, que te cuesta una pasta, que tenga una distribución, que apuestes por ello, que bueno, que te dejes la vida, Irene. Sí, la vida, el bolsillo, el tiempo, todo. Y tus esperanzas, que es lo que en parte nos dejamos todos, incluso nosotros. nos dejamos nuestras esperanzas en programas como este. Así que yo os recomiendo mucho que busquéis el trabajo de Abel Sequera, Abel Sequera's Soundscape. El tema que vamos a escuchar es un temazo instrumental brutal, Cosmic Order. Y bueno, terminamos con Abel Sequera, que tiene 33 años. O sea que hemos empezado el speech con eso de la regeneración del metal. Coño, 33 años, un tío que ya hemos visto los nombres que hemos dicho, que son nombres veteranos de la escena. Y este chavalín tiene 33 años, la edad de Cristo, cuando lo... ¿Se lo cepillaron? Vaya, mira, pues es un buen... Es un buen... Cojón, buen fin. Es como... Te has echado tierra encima a ti mismo. Es un buen fin, ¿no? Esperemos que este dure mucho más que aquel. Eso espero. Sí, no. Lo necesitamos en la escena. Así que sin querer, la verdad es que 33 años es muy joven, dentro de lo que cabe, así que esperamos que tenga un futuro por delante brutal. Vamos a verlo como batería, he dicho anteriormente, de Elisa C. Martín, que va a empezar gira también, está haciendo pre-order de Elisa C. Martín con su nuevo trabajo, con su debut en solitario, así que aprovechamos, dos por uno, el proyecto de Soundscape de Abel Sequera, batería de Elisa C. Martín. De paso está haciendo una gira con Death Keepers, banda de versiones, con temas, con Michael Bestera de cantante. ¿Qué más podíamos decir? Terminamos de manera en el culmen, o sea, empezamos, hemos terminado en la parte de arriba, estábamos en el Tourmalet, en la parte de la Metavolante. Vaya que sí. Y además lo has hecho sin querer, ¿a que sí? Tú ya sabes, tú ya estás viendo cómo sale esto. Así que, Irene, de verdad, vamos a despedir este programa con este tema, Cosmic Order, de Abel Sequera's Soundscape. De verdad, Irene, para mí ha sido un auténtico placer de nuevo contar contigo para estar aquí aguantándome. Y para mí también ha sido un placer estar aquí otra vez. Y nada, que para adelante, que esto, claro. Que uno se lo puede seguir haciendo esto. Claro, claro. Sebas se está sanando de no estar conmigo, se está recuperando y tú estás cayendo en el pozo, Irene. Sí. Luego vamos a tener que hacer intermitencia, ¿no? Va a sí, entrar él. En alternando. Ella. Claro, eso es como a cuidar a la abuela, ¿no? Para ver quién va a levantarla hoy, ¿no? Ah, pues eso conmigo. A ver quién aguanta hoy aquí, ¿qué, no? Nada, si te aguanta bien, es fácil. Eso, luego por detrás ya me dirás la verdad. Vale, de momento para que te escuche la gente, está bien que quedemos así, quedemos bien, que crea la gente que soy buena persona. Y nada, Irene, de verdad, reitero, un auténtico placer. Nos vemos.